para que alguien nos dé las explicaciones pertinentes sobre ese muro que nos están haciendo ahí detrás. Llevamos desde el miércoles que pusieron la caseta y se pusieron inmediatamente a trabajar. Nunca ha habido una obra tan rápida en este ayuntamiento ni en esta región como esta, es plantar la caseta y ponerse a taladrar para hacer el muro. Y desde el miércoles llevamos pidiendo explicaciones tanto al alcalde del pueblo como máximo responsable municipal. Nos hemos reunido también con los técnicos municipales y hemos pedido toda la información posible sobre este tema. Hasta esta mañana, a las 12 de la mañana, no hemos tenido ninguna información oficial del tema, solamente nos decían que era un tema de puertos, que no había responsabilidad municipal ni competencias municipales, y nosotros creemos que sí que la hay, porque aunque esto venga de puertos, creo que puertos no será un señor que pone el dinero de su bolsillo. El dinero viene del impuesto de todos nosotros, pero de otro estamento. Entonces queremos saber para qué se hace este muro, quién ha mandado a hacer este muro, qué estudios avalan que este muro esté aquí, qué funcionalidad tiene. Entonces, hasta esta mañana no hemos tenido conocimiento, a las 12 y 5 de la mañana, de un informe técnico del Ayuntamiento de Laredo que se nos ha mandado vía WhatsApp para decirnos que se personó aquí el técnico del Ayuntamiento el viernes para hablar con el jefe de obra de puertos que estaba aquí, y que le dijo que esta obra, las finalidades que tiene, una es separar físicamente el puerto de la playa, y la segunda es la fundamental, es que la arena no pase de la playa al puerto, porque tienen problemas con la arena en el puerto. Eso lo tienen que avalar un estudio técnico que venga de puertos, que ya los técnicos municipales lo han hecho, me imagino que a instancias del alcalde, creemos. Nos tienen que mandar ese informe técnico para conocerlo en su profundidad. Aún así, con esas dos funciones de este muro, desde luego no vamos a estar nunca de acuerdo con la colocación. Por eso, si se puede, Laredo y Izquierda Unida nos hemos unido, porque creemos que es una falta de sensibilidad hacia los ciudadanos decir que esto no es competencia municipal, que esto es responsabilidad de puertos, y quedarse esperando a que nos hagan lo que quieran en nuestro pueblo. Creo que el ayuntamiento tiene la obligación de decir a sus vecinos y de velar qué es lo que se hace por aquí, y desde luego si viene algo impuesto en otras instituciones y no le parece bien, lo que tiene que hacer es protestar y desde luego no dejar que en este pueblo hagan lo que quieran. Y ese es el objeto por el que nos hemos concentrado aquí, y nos vamos a dar un paseo simbólico por el muro, esperando a que llegue ese informe técnico de puertos. En cuanto lo tengamos, os lo haremos saber, lo analizaremos, y desde luego tendremos que hacer más protestas y tendremos que hasta que este muro desaparezca de aquí.